La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días, familia. Estáis escuchando La Cucharilla. Otro lunes. Yo sí que me siento gif hoy. Yo me siento gif. ¿Te sientes gif? Un poco gif. ¿Y eso por qué? Pues nada, problemas físicos. Bueno, sin importancia. ¿Qué tal? Muy bien, programa número 71, hoy lunes 21 de abril. El único programa que lleva al infierno a vuestras casas a través de los speakers. ¿De los qué? De los speakers. Ahí, ahí, vale. Utilizando el inglés. Sí, ya sabes. Hay que un poquito, ¿eh? Claro, claro, el inglés, como dice Rajoy, es importante. ¿Ah, sí? ¿Lo ha dicho algo? Sí, lo dijo la campaña. Porque anterior. Me han pedido desde mi partido que presente ningún periódico, ninguna televisión. Ahí, ahí, Mariano. Con, ¿qué dice con los liberales? Que se vaya. Con dos redaños, ahí, venga. Ahí movida en el PP, madre mía. Se están poniendo finos, ¿eh? Imagínate si hubieran ganado. Ahora estaríamos en crisis también en el gobierno, además de crisis económica, crisis en el gobierno, crisis de atentados, todo, todo. Vaya, hablando de atentados, hoy lunes 21 ha corrido un mail durante toda la semana pasada. Sí. Que Vicente y yo precisamente hemos vivido muy de cerca. Y estoy seguro que mucha gente habrá vivido el mismo fenómeno. Sí, sí, para hablar con Iker, con nuestro amigo Iker. Sí, por supuesto. El barco del universo, porque... Bueno, resulta que enviaron un mail de estos típicos en cadena, a mí me llegó también, que decía que el día 21 iba a haber un atentado terrorista en centros comerciales y tal, de un tío que había hablado con una chica... Y que eso, que se encuentran y tal, y se lo comenta, ¿sabes? Como, ¿cómo estás? Por tal, típico, ¿dónde típico vas? No, yo voy a montar un atentado el día 21, claro, no salgas de casa. Es lo típico, ¿no? Hablar con terroristas en el metro es lo normal. Exacto. Y nada, comentándolo en el trabajo, pues va y resulta que la chica en cuestión es amiga de una compañera mía. Y dices, pero, vale. La contrapartida es que yo también he sufrido el mismo caso de que un familiar me bueno, nos ha comunicado que una amiga también suya, pues también era ella la que estaba en el metro. Por tanto, ¿hay dos terroristas y dos chicas? O Vicente y Bruno tienen conexiones con Al Qaeda. Claro, chan. Eso podría ser. No sé, yo lo dejo caer. Bueno, es un, tenemos que decir realmente para esto que nos sirva de alarma, ¿no? No. O sea, bueno, utilizad vuestro instinto, ¿no? Haced lo que queráis, pero dentro de vuestra racionalidad. Pero, sinceramente, desde aquí creemos que esto es un bulo totalmente inventado y que no carece de importancia, ¿vale? Sí, pero te queda ahí el... Sí, te queda ahí, nos queda a todos. Pero bueno, utilizad el cerebro bien y veréis cómo en realidad todos son mentiras. Así que, nada, amigos. En fin, bueno, si a alguien le ha pasado, por favor, que llame. Os recordamos hombre, el número de teléfono. Si realmente voy a recordar el número de teléfono. 96-363-3702, continúa. Si realmente se produce el atentado, pues... Bueno. Que Dios no lo quiera, por favor. No. Toquemos madera. Pero ya digo que no creo que sea verdad. De todas formas, bueno, esperamos de aquí que no, ¿no? Exacto, que lo vale. Pillen. Al Qaeda, amigos, no hagáis más atentados, por favor. Ya tenemos bastante con el Euribor. ¿A ti te afecta mucho el Euribor? ¿Ya tienes una hipoteca? No, pero por influencias externas sí que lo sé. Todo el mundo está jodido por el Euribor. El Euribor. Es que el Euribor. ¡Ay! ¡Ay! Es como el demonio en la media, el Euribor. Bueno, pero al menos los tipos de interés y eso del Banco Central Europeo se los mantiene, ¿no? El trichete este está ahí que no. Los tipos de interés son unos tipejos. Tose. Y escupe. Tú tienes el... Puedes bajar la voz, yo no. Ah, es verdad, perdona, no me había dado cuenta. A ver, tose. Sí, por favor. ¿Ves? Gracias. Ahora ya no se ha notado. Me siento importante. Bueno, seguimos. Bueno, la cucharilla radio @gmail.com. Ya estamos en Gmail, amigos. Ahí. A los talones. Y nada, el blog, como siempre, por lacucharilla.blogspot.com. Ese blog para el por cierto, noticia. ¿Qué? Ya hemos llegado a las 1067 descargas. Vaya. Sí, teníamos 976 y en una semana han llegado hasta 1070. La verdad es que 1070, tío. El becario que tenemos descargando programas toda la semana está curándoselo, ¿eh? Le ha cundido. Lo que no sé si el contador se refiere a las veces que entran en el RSS, claro, o si realmente se descargan los programas. Yo digo que sí. Pero no sé, me parece muy bestia que hayan habido más de 60 descargas en una semana. Pero bueno, amigos, pues vamos a decir una cosa aquí. Necesitamos algo que nos demuestre realmente que nos escucháis y que este dato es cierto. Así, o sea, dadnos señales de vida, aunque sean mails. Exacto, enviarnos un mail de yo os escucho, de tal sitio, claro, ya está. o no sé, si queréis podéis llamar en directo, que nos dé palo. Mira, de hecho, si os da palo hablar, podéis llamar y decir, yo te escucho. O yo os escucho, ¿vale? Y colgáis. O no habléis, simplemente... O hacéis un sonido gutural o algo así, y así ya sabemos que nos llame el terrorista. ¡Hola! Que no me entiendo. Vosotros, bueno, por caso radio, próximo objetivo de terrorista. Sale Bin Laden ahí. Ya me parto, tío. Sale Bin Laden ahí. Ay. Sí, tener sí. Cuidado, el Bujasor Radio. Bueno, en fin. Y eso, pues hacemos una lista, nos vamos apuntando. Exacto, y así tal, tal, damos tal. Las gracias y todo. Vamos verificando que los números de teléfono no son repetidos, ¿vale? Cosas así. Que no llaman desde el mismo número, claro. ni nada, ni que no son familiares. En fin, amigos, da señales de vida porque realmente estamos interesados en saber si es real este dato, ¿vale? O sea que, y bueno, si es así, pues muchas gracias por escucharnos, la verdad, y esperamos ahí. Seguir llevando el infierno a vuestras casas. Ahí. Y redistribuyendo la cultura libre. Importante. Por supuesto. Importante. Que, por cierto, un tribunal francés ha reconocido la importancia, ¿no? Sino la... lo ha admitido como prueba la utilización de licencias GPL para la distribución libre y tal. Parece, bueno, al fin y al cabo, forma jurisprudencia, ¿no? Y para futuros casos y tal. Que, de hecho, ayer mi amigo Carlos, que está en Madrid, un saludo, Charlie. Un salido, Carlos. Un salido. Un salido, joder, siempre digo salido, madre mía. Me pasó un enlace muy interesante de un vídeo en el que se hace una retrospectiva de la historia de Internet hasta el año 2015. Y imaginan qué es lo que pasaría, ¿no? Y sí, dicen que, es cierto, yo lo he visto. Que Google se uniría con Amazon, Microsoft sacaría nuevos servicios de noticias y tal... Y que llegaría un momento en que la prensa ya no tendría sentido, sino claro. Que la gente seguiría a aquellos periodistas o aquellas redes sociales generadas a raíz de una persona con interés en contar la verdad y tal, y que cada uno aportaría su granito de arena para eso. Y bueno, el último bastión que quedaría de la prensa escrita sería el de New York Times, que tendría que cerrar su edición digital y bueno, que realmente pues acabaría siendo un periódico para elitistas. Y para altas esferas, que es lo que es ahora, ¿no? Pero... Y tú a ya. Nueva York. ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí se está muy bien, aquí tenemos jamón y esas cosas. Y está muy bien, por si queréis tomar nota, la dirección es www.unapvirtual.edu.co/epic y le dais a enter y ya está. Y buscáis, es un poquito complicado. Lo pondré de todas formas en el blog. Sí, por lo porque bien. La verdad es que el vídeo dura 10 minutos, una cosa así, es súper interesante, ¿no? Es gracioso. Y aquí se me ocurrió, ahora, bueno, Google está desarrollando un mogollón de software a través de Internet para poder utilizarlo de forma gratuita. O por ejemplo, lo de la utilización de bases de cálculo, hojas de texto y todo esto, ¿no? A Google lo único que le hace falta ya por desarrollar es un sistema operativo. Y no sé por qué no lo han hecho ya. Pero además, voy más lejos, un sistema operativo que no está instalado en tu ordenador. ¿Cómo se come esto? Que tú enciendas tu ordenador y simplemente instalándote un archivito de nada te diga, ¿quieres iniciar Windows? Claro. ¿Quieres Linux? ¿Quieres Mac? ¿O quieres Google, sistema operativo, como le llamen? Medios, y que directamente se descargue de Internet. Medios tienen. Sí, sí. O sea, de hecho, yo he escuchado la radio esta mañana, no recuerdo muy bien, pero bueno, sí, creo que Google había recibido la cantidad de beneficios, 1.000 millones de dólares. Sí, sí, no. Beneficios. Sí, o sea, si pasta tienen, o sea... Medios y pasta tienen para realizar cualquier tipo de... Bueno, lo comentamos, ¿no? Lo de los vídeos estos 360 que... Sí, estaban no, ¿lo sí? comentamos? No, ah, no, lo comentamos después del sí. programa, es verdad. Bueno, pues, bueno, John Keys pusieron un enlace a una página de internet de una empresa que se ve que está colaborando con Google y han desarrollado vídeos en los que tú te puedes desplazar 360 grados, como en las fotos panorámicas, claro. Pero ya en vídeo real, o sea, lo ponen en un punto fijo y ves a la gente pasando en una calle y puedes continuar viendo a la gente que pasa de largo y ver su espalda y tal. Y bueno, claro, o sea, un tipo de cámara que graba los 360 grados. Y luego deforman la imagen, claro. Para volverla a ajustar y ya está. Y de hecho, si os fijáis, si lo miráis, si enfocáis hacia abajo del todo, veréis que hay una especie de parche. Sí, para que no se vea... Que ese es el punto en el cual no, converge no, todo, por exacto. tanto se notaría que... Que está deformada la imagen. Bueno, además sirve para poner el logo. Y exacto. Sirve también para... Sí, que tampoco, pues, ya ves, mirar el suelo pues tampoco tiene mucho más. Pues sí, yo... Es interesante, yo, la verdad. Lo que dice un mi nuevo paso. Lo que dice mi padre, si lo has pensado, ya lo han inventado, o sea... Sí, ya desgraciadamente. Tienen que estar desarrollando ya, y además, o sea, será una fusión, ya me arriesgo, una fusión de Google con Linux, y harán una distribución que te cagas, y todo a través de Internet. que no tengas que hacer nada. O sea, enchufas el ordenador. Puede ser, sí, está claro. Que se descargue en un momentito porque es que no hace falta más. O sea, es... Vamos hacia la automatización cada vez más. El MS-DOS eran 8 megas. Ya. Quiero decir, eran 8 disquets y ya está. Entonces, 8 megas ahora, hoy en día, que es descargarlos de internet y que tengas todos los sonidos en MP3. Claro. Y que funcione el sistema. Realmente medios existen y quién sabe si no están realizando algo así ya. Sí, sí. Proyectos y tal. Ya no solo el sistema, sino que el sistema esté en internet y que puedas encender tu ordenador y digas, pues me descargo el sistema y trabajo sobre el sistema virtualizado, por así decirlo, pero tengo sistema. Ya, los de Google ya están viendo el programa, están aquí. Uy, esto es una buena idea. Vamos a ver lo que nos depara el futuro, pero va a ser increíble. Va a llegar un punto en el que, bueno... Y lo que nos ha deparado el pasado han sido unas buenas sesiones de cine, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, yo he visto solo una película, pero bueno, lo suficientemente buena, ¿no? Como para que nos... ¿Qué tal tu estado mental? ¿Ha acabado bien después de ver esto? Definitivamente no. Vale. Bueno, Vicente ha visto... ¿Qué has visto? Bueno, pues he tenido la oportunidad de ver una película bastante comentada por nosotros hace unas semanas sobre aquel programa que hablamos de David Cronenberg. Exacto. En la que hablamos de El almuerzo desnudo, Naked Lunch. Esa película tan controvertida, ¿no? Naked Lunch. De los años 80. Bueno, pues yo sabía que David Cronenberg era un tipo excéntrico, ¿no? Pero no tanto, realmente. O sea, esto es una película... que llega a momentos a hacer daño al cerebro. O sea, sí, sí, realmente... Es como Pif en el caos, ¿no? Que... Sí, ¡Ay! Es interesante realmente, pero desde ya que empiezas viendo cómo se enganchan al insecticida y se lo chutan y tal, y se lo chutan... Bueno, ¿puedes contar un poquito el argumento? Porque es un poquito especial y la gente se va a quedar... El argumento es... hasta el argumento en sí, totalmente plano, es difícil de contar. Digamos que es un escritor de novelas, de ciencia ficción, que a la vez... bueno, no, es que realmente no. Es que realmente primero es... Céntrate. No, vale, es que... No, es que ya cuando lo veas te acordarás de mí. Sí, sí. Realmente primero es un exterminador de insectos. Exacto. Que se dedica a ir a... A exterminar insectos. A casas, a acabar con plagas de cucarachas, etc. Y a la vez... Sigue contando. Y a la vez, tiene... escarceos con la literatura, ¿no? Tiene varios amigos que se dedican a escribir y tal, escritura profesional de novelas de ciencia ficción, y pero él lo hace a modo de hobby, ¿no? Un poco. Entonces, hasta que llega un momento en el que las cosas se empiezan a mezclar, a turbar, ¿no? Y su mujer se engancha al insecticida, ¿no? Sí. Entonces, ya ahí, realmente, él también se engancha... Y entra la historia, pega un cambio de 360 grados. No, no, 180, perdón, por favor. Y si no, nos quedamos en el mismo sitio. Si no, entonces realmente la historia se deforma de tal manera que yo creo que carece de sentido en cierto momento. Surrealista total. Surrealismo totalmente. Tengo que mirar análisis de la película y tal por parte de gente a ver si realmente la ha encontrado algún sentido lineal, ¿vale? A la película. Pero realmente es difícil de... Es difícil de coger por donde los miras. O sea, directamente las máquinas de escribir son... Son bichos. Son cucarachas. No, cucarachas no, es que son monstruos. Cada máquina de escribir es diferente y es... O sea, y realmente el tema es que tú escribes mejor o peor o de un tipo o de otro, depende de la máquina de escribir. O sea, no depende de... De ti. De ti, ¿sabes? Pero bueno, esto tenemos que... decir que realmente hay una analogía bastante, la muestra bastante bien, ¿no? De que realmente existe el mundo de las alucinaciones y el mundo real, un poco. O sea, se nota que a veces se funde demasiado con la realidad, pero a veces sí que sale, ¿no? de ese tema para que te des cuenta que realmente, o no, ¿vale? Ya. Pero ¿buscaste algo por internet? A ver. No, realmente está la basado vi. En algún libro. Sí, está basado en un libro, no recuerdo el autor. Pero bueno, podemos decir que está basado en un libro. Y suficiente, ¿no? Sí, ya está. Y eso, pero es muy, muy, muy, muy, muy turbadora. Realmente, muy turbadora. Y bueno, pues vedla y si conseguís encontrar algún sentido, pues nos llamáis y exacto, nos damos un pin. Oye, que esto iba de esto, ¿vale? O sea, las tonterías que estáis diciendo... Realmente llega un momento en el cual ya pierdes... la conciencia llega así ya y dices, no sabes dónde te encuentras. Pero bueno, es original y la verdad la fotografía es muy buena, los actores muy buenos también, la ambientación genial porque es al estilo cine negro de años 50, Humphrey Bogart y tal, pero también con un toque futurista, un toque así extraño. Es que es muy original, pero realmente muy Ryan. Muy compleja, casi que no tiene explicación. Es que es mucho Cronenberg. Es que, ya te digo, no sé si realmente... Yo intenté verla, pero ya te digo, se me desincronizaba el audio con el vídeo y encima subtitulado, con lo cual era imposible de seguir. Y ya, pues... Y es que otra cosa es que realmente a veces llega a impresionar. Porque estando en un ambiente al estilo años 50, ¿no? Pues está muy bien ambientada. Realmente tenemos una... En el subconsciente tenemos años 50, pues una época en la cual temas como el sexo y tal pues eran bastante tabú en las películas sobre todo y tal, y bueno, pues no se mostraba nada así, ¿no? Pero aquí realmente hay conversaciones e imágenes que realmente te afectan, dices, muy, muy, muy, muy, muy turbadoras, muy, muy, muy impactantes, mucho shock, sí, que ¿sabes? Las ves y te producen algo. Y diálogos que realmente son diálogos. Solo hay tomas de la cara de un interlocutor y del otro, pero realmente son muy duros. Plano muy duros, muy... Que es un diálogo puro y duro, pero que realmente tiene mucha carga de algo extraño, ¿sabes? No sé, es una película muy, muy recomendable para ver... o sea, no toméis drogas si la vais a ver, ¿vale? Porque es realmente puede llegar a afectarte. Hombre, la mistelita después de comer y eso sí. Hombre, ¿no? eso sí, pero ya cosas más fuertes no, porque realmente caeréis en un estado de alucinación increíble. Bueno, bueno sí, la verdad, muy extraña, muy extraña. ¿Dónde la viste? La vi en la plataforma Imagenio de Telefónica, porque no la encontré en internet. Sí, no la encontré. En internet, sí. No la encontré de ninguna manera y... Y si la encontré, fue... Creo que la encontré en inglés. Sí, yo la tenía en versión original también. Pero aún así no había... Bueno, pues tema. Nada, ir al videoclub también es una, opción, prehistórica, pero es una opción. Ya os digo, realmente preparados porque no es una película normal. Es una película difícil realmente. Bueno, pues yo del mismo director, Cronenberg, una historia no tan difícil, que era una historia de violencia. Ah, vaya. Que es anterior a la Promesas del Este. Bueno, pues es, digamos, como una precuela, pero no tiene nada que ver, ¿no? No sigue el mismo hilo argumental, pero tiene que ver con la mafia y tal. Bueno, la historia es un rollo Kill Bill. Yo soy de la mafia, me salgo y ahora vienen a buscarme y matarme. Se resume en eso. Solo que este asesino, que es Viggo Mortensen, se llamaba... Tom Stoll, pero que realmente no es Tom Stoll, sino Yogui. Yogui, ¿cómo era el apellido? Se me ha olvidado. Bueno, que de hecho se repite en otra película, ese apellido, en otra película que he visto el fin de semana, que dije, vale, Steinbeck o algo así, Yogui Steinbeck. Bueno, y nada, pues el tío vive en un pueblecito de la Indiana, en Estados Unidos, y tiene un bar, padre de familia, maravilloso, un padre estupendo, un marido, vamos, increíble, hasta que llegan dos atracadores a su bar, y bueno, van a atracar y van a cargarse a todo Dios, ¿no? Y de repente este tío saca el coraje de donde no lo hay y se cepilla a los dos tíos en un momento. Lo consideran de héroe, tal, héroe local, toda la gente pues, le agradece la valentía, ¿no?, de enfrentarse a dos asesinos y tal. Y de repente al día siguiente, a los dos días, llegan unos tíos mafiosos, una pinta de mafiosos, y empiezan a hablar con él y a decirle, hombre, Yogui, ¿qué tal? Y dice, no, yo no me llamo Yogui, tal. Y parece al principio que lo empiezan a confundir con alguien de la mafia y él pues asegura que no tiene nada que ver con eso y tal. Y entonces a raíz de eso se va desarrollando la trama ya de pues que hay indicios de que este tío no es tan buena persona como parece, que hay mentiras ocultas, la familia empieza a sospechar, la policía y bueno... Hasta aquí puedo hablar, por si no, ya. Vale. Pero va de eso, que cuando me dijo mi padre, bueno, ¿qué tal? Y digo, hombre, pues muy rollo eso, Kill Bill, ¿no? Un mafioso que se sale y que ahora vienen a por ti porque la cagaste antaño y ahora quieren ajustar cuentas contigo, ¿no? Desapareciste de la nada. Y bueno, pues un poquito así. Pero bueno, está muy bien hecha, me moló. La música me recordó o me produjo la misma sensación que produce en Fargo, por ejemplo. No sé. Tenía un toque especial, me moló. Y bueno, Viggo Mortensen increíble, como siempre. La verdad es que sí, la verdad es papel muy buen que hace, pues papel que borda, dentro de lo que cae, pues. Viggo Mortensen es muy buen actor y además es muy buen, es una persona bastante agradable. Yo lo he visto en... Yo es que no he tenido el placer de hablar con él. En entrevistas y eso, sí, bueno, es un tío, muy sencillo y tal. Además habla español perfectamente. Sí, bueno. Y bueno, es un actor también muy bueno. Pues una película recomendable. Está en internet también, esa creo que me la va. Sí, esa está disponible. Y nada, bueno, pues la verdad es que bastante bien. Otra, la segunda que vi, que la vi, bueno, ayer noche vi dos seguiditas ahí, pim pam, La cena de los idiotas. Vale, sí, esa yo la he visto a trozos siempre. Me reí muchísimo, tío. A trozos, o sea, llega a ser desesperante, ¿vale? Porque estás viendo, bueno, el argumento es... francesa, ¿no? Exacto. Ejecutivos franceses que van a organizar una cena de los idiotas, ¿no? Son... cenas que en las que se reúnen todos los amigos, ¿no? Y cada uno tiene que llevar a un idiota para reírse de ellos sin que los idiotas lo sepan, ¿no? Entonces, Pino, que es el idiota que invita el protagonista, ¿no? Pues es un aficionado, trabaja en el Ministerio de Hacienda y es un aficionado a hacer maquetas con cerillas. Y el tío, pues nada, en cuanto llega, todos, él se queda alucinado, ¿no? Y dice, oh, madre mía, es un obseso, un friki de las cerillas y tal. Y bueno, que es muy tonto, ¿vale? Y entonces empieza a complicársele la noche porque no llegan a ir a la cena realmente. Se está jugando al golf y, bueno, le da lumbalgia y no se puede mover. Y justo llega el Pino y le hace la vida imposible. La caga a 2x3, la mujer le deja porque está hasta las narices de esos jueguecitos y tal. Y bueno, pues una comedia de enredo en la que cada vez el idiota pues lo va complicando todo cada vez más, se va liando, se va hinchando la bola. Y bueno, hasta que al final ya la situación es insostenible. Ya te vas riendo por ver lo imbécil que es. Claro. Ya no es idiota, es que es imbécil. Pero bueno, es muy buena persona, pero imbécil. Sí, yo es que esa película la he visto siempre a trozos y... Claro, es que hay que verla desde el principio para pillar el rollo, porque... ¿Sabes? Claro, pero está muy bien, muy bien. La verdad es que la interpretación de los dos es genial, porque claro, uno que va a tomarle el pelo al otro y al final es el mismo al que le toman el pelo, porque claro, se tiene que comer con patatas la situación que le va provocando el otro, ¿no? Que el otro no se va de casa, bueno, ¿y le puedo ayudar en algo? Y tal, no sé qué, y cada vez va metiendo más la pata, las conversaciones por teléfono son absurdas. Dice, no, tienes que hacerte pasar por él para conseguir los derechos de autor de la novela para que tal, y que nos diga dónde está mi mujer. Y el tío, al final, no sé cómo se lo monta, que acaba consiguiendo los derechos de autor de una obra de teatro, y dice, ya los tenemos. Y el otro, pero ¿le has preguntado por mi mujer? ¡Ay, es verdad! O sea, se llega a creer su propia mentira. Sí, ¿no? Sí, es surrealista. Y muy bien. Por cierto, dígamelo. Estuve mirando el tema de la película esta de Woody Allen, Pussycat. ¿Qué tal Pussycat? ¿Qué tal Pussycat? No, perdón, Lili la tigresa. No, vale, sí. Vale, sí, me he rayado. Lili la tigresa. ¿Sí que existe traducción al español? Ah, oficial. O sea, doblaje al... Doblaje, exacto, vale, doblaje al español oficial. ¿Sí? Y estuve comparando clips en YouTube de la versión española y la versión inglesa, y realmente hay cambios en la traducción. Vale, o sea, no se puede decir que es una traducción fidedigna y totalmente aplicada. No, claro, eso pasa. ¿Vale? Ya, pero bueno, realmente... Una película que me puso mi padre, es que además nos reíamos porque era absurdo. Decía una frase, ¿no? En una película, no, tendrá que correr los 100 metros vallas. Y en los subtítulos era, no, tendrá que correr los 500 metros vallas o algo así. O sea, cambiaban, que dices, ¿para qué? O sea, eso no hace falta. O que tiene que hacer una carrera de vallas y ya está, para claro. Cortar frases. Pero es que lo cambiaban tanto y, bueno, no sé. Que siempre cambian. Sí. Para leer más rápido y a lo mejor pues no dicen exactamente lo mismo, pero sí se entiende lo mismo, ¿no? Más está o claro. Menos. Está claro. Pero, pues eso, pues sí que existe una versión en español y, bueno, pues la verdad no está mal del todo. Bueno, yo no he visto la película, ¿no? Pero sí. Preferiría ver la versión original, como viste tú y tal, con sus títulos. Pero... Bueno, la versión española es graciosa y tal también. No, lo que pasa es que de la versión doblada lo único malo así es que, claro, como los planos están adaptados al nuevo guión, muchas veces los planos van demasiado deprisa. Y entonces claro. el subtitulado va demasiado rápido, pero ¿por qué es eso? Los planos cambian porque como no tiene nada que ver. Entonces no, a veces no duran lo suficiente y, claro, te cambian enseguida y es un poco lioso, pero bueno. Que te enteras igualmente, o sea, no... Y en la versión española, en vez de la receta de... ¿Cómo era? De la ensalada de huevos. Ensalada, ¿no? De huevos, aquí es... en español es algo más cañí, ¿no? Es algo... más cañí. Un plato más de aquí, ¿no? Sí, sí. No recuerdo cuál era, pero bueno, que cambian hasta eso, ¿no? Ya ves. Entonces, tampoco, bueno, sí, es estrategia comercial, claro, dentro de lo que cabe, porque tampoco fue que sea una película muy comercial. Claro. Pero para que y me extraña realmente que haya traducción en español de esa película, porque para ser, quiero decir, no es una película muy conocida de Woody Allen, no. Y realmente, pues, me extraña, ¿no? Pero bueno, pues está bien, para la gente que realmente no le importe demasiado que se cambie un poco los diálogos, pues puede verla tranquilamente. La última que vi anoche iba a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Duelo en el Atlántico? No. Era no sé qué en el Atlántico. ¿Conflicto o duelo? No me acuerdo muy bien. Pero Canal No volvió a retomar su ciclo de cine de Hitchcock. Y ah, vaya. Me quedé a ver otra que no había visto, claro. Digo, ni de Woody Allen ni de Hitchcock había visto gran cosa. Y me quedé a ver Con la muerte de los talones. Vaya. Con Cary Grant. Increíble. Me moló mogollón. Cierto, cierto. Además, esa gran clásica escena ya del Monte Rushmore y tal. Rushmore, sí. La... Venga, que tú puedes. Típico, está clásico, muy bien hecho. Clásico. La verdad es que la de escenas, secuencias y planos clásicos que ha generado este hombre, sí. O sea, es que es increíble. Yo... Sí. Es que el cine en aquella época era diferente, era otra historia. Eran grandes actores. Ahora tenemos también una típica plantilla de actores de Hollywood que son muy célebres y tal, pero realmente no tienen el ni la talla, vamos, no llegan a la prueba de los zapatos. ¿No? Son thrillers policíacos y de siempre tira mucho por lo de los espías y sí. Tal, los conflictos internacionales, la Guerra Fría, claro, en aquella época estaba muy vigente, pero con toques de humor, ¿no? O sea, la película empieza claro. Un tío que se levanta en un momento inoportuno cuando unos espías alemanes están buscando a otro que no han visto nunca y se creen que es él, lo emborrachan para intentar provocar un accidente de tráfico y bueno, la escena de cuando el Gary Grant va borracho perdido. Es absurdo, o sea, es que es cómico porque es que hay claro. Que hacer de borracho, ¿no? Entonces las paridas que va soltando pues te vas riendo y tiene mucha gracia, ¿no? Pero y nada, lo que es el argumento, pues eso, las dos últimas que vi, esta y la anterior, también iban sobre espionaje y tal, y bueno, conflictos internacionales. ¿Cuál fue la anterior? No, ya no me acuerdo el título. La de el profesor alemán que deserta de los Estados Unidos, pero que realmente quiere hacerse pasar por infiltrado. ¿Cómo era, che? Bueno, da igual. La del hombre que sabía demasiado es de Hitchcock también. Pues puede ser, es que ya... Creo que sí. Yo llevo un lío ya de títulos. De hecho, mira, ayer vi un corte con mi padre de Maridos y Mujeres, de Woody Allen, y sale también la chica esta, la de Asesinos Natos. ¿En qué película salió que dije, mira, pues esta también salía en Asesinos Natos? Joder, ah, sí. Hostia, no me acuerdo. Sí, que hacía de niña. Ah, vale. Chan, chan, chan, abogado. El cabo del miedo. El vale, cabo del miedo. Pues sale también en Maridos y Mujeres. Vale, y vale. No había caído, claro, la vi ayer. Porque vemos, mi padre es que muy aficionado a grabarse los programas de la cartelera que hacen en la 2, que la verdad es que está muy bien. Que ahora, por cierto, lo lleva... La Guille en Cuervo, porque el otro, ¿cómo se llamaba? Joder, estoy espesa, pero vamos. ¿El Gasset este? El Gasset, exacto. Pues el Gasset se ha jubilado. Ese tío era realmente un tío genial. Era muy bueno. Genial. Pues ahora lo lleva la Guille en Cuervo y hacen, pues eso, la cartelera y tal, hacen repaso de la filmografía de los autores. Está bastante bien, ¿no? Y ya me obligó mi padre a verlo con él, porque se pone un viernes por la noche a verlo y yo, pues, no me apetece mucho. Pero bueno, ¿no? Que el programa engancha. Y salió esta chica otra vez con lo de Woody Allen. Mira, otra vez, la Janelle Lewis, creo que se llama. Por cierto, si queréis, si os gusta Woody Allen y tal, os recomiendo que pongáis Woody Allen en YouTube. Uh-huh. Y, bueno, podéis poner Woody Allen en español o algo así. Y veréis cortes de programas de televisión de los años 60, 70, tal. En los que salen entrevistas totalmente... hilarantes, sí, totalmente ¿no? Muy graciosas, realmente cuenta no, cosas tío, increíbles. Incluso podéis ver trocitos de películas muy buenos, seleccionados por la gente, geniales y tal. Realmente yo estuve pasando un buen rato viendo cortes sueltos de películas es que no y tal. Amigos y, bueno. Sí, yo veo cortes de Woody Allen exacto. En YouTube, ya sabéis. Bueno. Y no, realmente muy, muy, un tío genial, Woody Allen. Ya lo no, sabéis, además pero es que bueno. La improvisación que tiene es igual de ingeniosa que sus guiones. Muy o sea, bueno, que... muy bueno y muy gracioso y muy bueno. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a dejaros con un corte de una canción que me mola mogollón y hablaremos algún día de él. Tengo la información de Quique González con Iván Ferreiro con un tema que se llama Vidas Cruzadas. ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Venga! las estrellas ardieron también. Y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas. Esta vez vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas. Eso es. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Lucha con un movimiento, una luciérnaga azul, y tú para allá no ves que hay una luz en el fondo de mi corazón. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Bienvenidos a Enriquecimiento Lingüístico. He leído recientemente un artículo en soytu.es, Vicente. Te comento. ¿Soy tú? ¿Soy yo? Soy tú, soy tú. Ah. Soy tú. A lo japonés. Soy tú. ¡Ocho! Pero con ese. Que dice, comenta, el punto y coma en peligro de extinción. Leo. Por supuesto. El punto y coma está en peligro de extinción. Reitero. Lo leemos en Rue 89. Este signo de puntuación se utiliza cada vez menos en Francia. Nos preguntamos si sucede lo mismo en España. Alberto Gómez Font, coordinador de la Fundación de Español Urgente. Importante, Español Urgente. O sea, ya. Comparte esta preocupación por la paulatina desaparición del punto y coma, cada día más difícil de encontrar entre las páginas de los libros, por no hablar de la prensa escrita. Por ejemplo, El País, en varias páginas, no, en todo el periódico, utiliza 5 puntos y coma. Dos de ellos pertenecientes a un artículo del expresidente Felipe González. El Mundo se lleva el récord, 18 en total, 12 de los cuales corresponden a un artículo del juez Javier Gómez de Liaño. Luis María Anson utiliza el signo 5 veces, y en ABC 3 puntos y comas en las 5 páginas de opinión del periódico. La verdad, Vicente, es un tema delicado porque estamos perdiendo uno de los... La decadencia. La decadencia del lenguaje. Humana. No, hombre. Realmente yo creo que el punto y la coma tenemos que salvarlos realmente de la quema de la incultura, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Leo, según la ortografía de la lengua española, en su versión del año 2000, habrá que actualizarla, dice el uso de la punto y coma, indica una pausa superior a la mancha, a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Se utiliza en varios casos. Los siguientes, dice, para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Como, por ejemplo, la chaqueta es azul, punto y coma. Los pantalones, coma, grises, punto y coma. La camisa, coma, blanca. Por ejemplo, esa podría ser una opción. Y la otra es para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma. Dice, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Punto y coma. Hubo que establecer turnos. Realmente es una catástrofe increíble. ¿Tú lo utilizas, Vicente? Perder el punto y la coma. ¿Tú lo usas? Yo utilizo el punto y la coma totalmente. Muchas veces no, porque es una cosa totalmente que no se puede perder de ninguna manera, porque es una herencia, ¿no?, de Cervantes y del idioma español. Entonces no podemos perderlo de ninguna manera, porque entonces perderíamos la esencia de todo, ¿no? Bien, hasta aquí nuestra sección de enriquecimiento lingüístico. Esperemos que la semana que viene nos sigan subvencionando y nos permitan entrar a la radio. Esperamos que no pongan un piquete en la puerta, ¿no?, ya contra Bruno y Vicente, ¿no? Sí. Mira, a ver si... Para terminar la sección, ¿qué mejor que esto? Es un hermoso mundo. Es un hermoso mundo. Es un hermoso mundo. Bien. ¿Qué nos pasa hoy, Bruno? No lo sé. ¿Qué nos pasa hoy? Después de este estúpido velo. Estupidísimo. Estupidísimo, estupidísimo. Bueno, ¿tú habías oído hablar de lo de los emos y los punquetos? Yo había oído hablar de los emos. De los emos, de los pero emos. Tengo entendido que ese fenómeno es más... el fenómeno de los emos y los punquetos y su lucha, ¿no? Es un fenómeno más de Sudamérica, ¿no? Lo de los punquetos, sí. Sí que es verdad porque, bueno, yo lo traía a colación, punto y coma, de un vídeo que roló por internet de unos emos peleándose con unos punquetos. Sí. Y los Hare Krishna de por medio. Sí. Acaban solucionando el tema, ¿no? Sí, no sé si lo había comentado ya. Y bueno, busqué emo en internet y pone emo, tribu urbana, de Wikipedia. Ah, no, eso no lo tengo que leer. Orígenes. Una persona que se considere emo fuera del ámbito musical son personas que se basan en la exaltación de las emociones. Yo soy muy emotivo, pero... No, yo creo que esta definición... Yo creo que no es correcta para ese tipo de, bueno, para este tipo de tribu. Sigo leyendo, a lo mejor estos son orígenes, no sé. Cosas raras. Dice, durante más de una década el término emo fue utilizado casi exclusivamente para describir el género de la música que predominó en los años 80. Sin embargo, durante los 90, como la música emo comenzó a converger en el sentido popular, el término comenzó a ser utilizado como referencia más amplia que su denotación anterior de la música. El origen de la palabra emo en sí mismo es confuso. La mayoría de la gente lo asocia a la palabra emocional desde los 90. Más recientemente, pero sin embargo, punto y coma, no te fastidia. Siendo este su origen verdadero, la palabra emo fue vista como contracción del hardcore emocional, o del emo-core, que eran las designaciones populares de este género de música. Hay dos formas de vestir que se consideran emo. La primera esencialmente deriva de la indie punk de los años 90 y tiene conexiones con el indie rock y el punk rock. Sí. La ropa se inclina hacia colores oscuros, preferentemente negro y tal. Son los que llevan los pelitos así raros y tal. Y que están todo el día tristes y no sé qué. O sea, soy es que lo... realmente es un tema... a ver. Realmente eso es, digamos, lo más básico, ¿no? Sí, no, incluso claro. Está desactualizado realmente, porque esto, ya sabes, las modas varían y bueno. Avanzando cada día. Bueno, avanzando o retrocediendo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el tema de esta gente pues es una nueva tribu urbana que se ha creado, totalmente nueva. Ha que de tenido hecho, su no sé por qué, pero creo que los japoneses también llevan una estética muy parecida, sí. ¿No? Algo así. Hay, también. Así, yo creo que, no sé exactamente qué, creo que viene de Estados Unidos, principalmente. Pero bueno, el tema es que, bueno, son gente que le dan mucha importancia, sobre todo a la moda, en primer lugar. Sí, a la apariencia. El tema de los negros, ya, quiero decir, sí, suelen llevar prendas negras, pero normalmente suelen llevar también prendas de colores chillones y tal, ¿no? Muy, pues incluso fosforitos, cosas sí, así, ¿no? Coloristas. Y sobre todo, pues lo más característico es el pelo, el típico flequillo extremo, ¿no? Que tapa llega a tapar incluso un ojo. Y bueno, en cuanto al tema de negro también. Sí, exacto. Con maquillaje, etcétera, bueno, todo esto, ¿no? Y el tema es... es una especie de... como si les gustara recrearse en el tema del suicidio, también. tema de, pues, la vida me trata mal y tal, y tengo mucha mala suerte y me voy a suicidar, ¿no? O sea, tienen la muerte como una especie de hobby, ¿no? Como o les de, gusta. De ideal, de... Sí, ideal, que realmente no van a suicidarse, pero que... Bueno, alguna habrá como... que se le vaya la Sí, bueno, por supuesto. Y... Pero realmente lo tienen ahí como un elemento más, pues como a los heavies les gusta, yo qué sé, el Valhalla, pues a los sí, emos sí. les gusta la muerte. Pero como concepto que realmente creo que no lo toman en serio. ¿Vale? Es un tema de no, suicidio tal, y también sirve mucho para el arte porque hacen pósters y tal, el tema de... Es muy clásico ponerse los dedos en la cabeza como si fuera una pistola, tal, cosas así, ¿no? Pero realmente es... No voy a crearme enemigos, ¿no? Pero yo creo que no es bueno esto, porque ha sido una mezcla de... O sea, han cogido muchos aspectos, muchas características de muchas otras tribus urbanas anteriores y las han deformado a su gusto. Bueno, mira, aquí de entonces, hecho... hacen referencia a la controversia que existe respecto a si se considera como tribu urbana o no. Y dice que no puede ser considerado como tal, ¿no? Dice porque, en parte, gracias a lo que solo lo ven como una moda, el hecho de que su ideología no aporte ninguna propuesta social ni política, los excluye de ser considerados como una tribu urbana. Uh-huh. Algunos especialistas en grupos urbanos han catalogado a la tendencia emo como una simple moda que el individuo dejará de adoptar cuando este deba afrontar verdaderas responsabilidades, empleo y tal, ¿no? Dice, pero con cualquier movimiento, los ideales y la forma de ser son lo que realmente hacen la diferencia entre alguien que es de cierto movimiento o el que solamente lo toma como moda, ¿no? Yo creo que realmente más es una moda más de imagen, ¿no? Quiero decir, de apariencia. De moda, de forma de vestir y tal, de apariencia, que otra cosa. Realmente yo creo que lo primero ha sido ese tipo de moda, ya te digo, de vestuario y tal, y después ha venido todo lo demás, ¿vale? Pero realmente, ya te digo, es una mezcolanza extraña de géneros y de bueno, géneros musicales y de tribus urbanas anteriores deformadas al gusto de esta gente. Al gusto del consumidor. Sí, que realmente es eso. Es un poco, yo lo veo un poco snob, porque son sobre todo muy obsesionados con la moda y muy de punta en blanco, ¿sabes? No van... ¿Vale? Ya. Sí, no van de... Ya sabéis lo que quiero decir, que ¿no? Que se cuidan. Vale, entonces, pues no sé, me parece un poco... No estoy en contra de ellos ni nada, pero no me parece original. Que digamos que caen en su propio engaño, ¿no? Sí, bueno. No sé. Amigos emos que nos escucháis, no os tomáis esto mal, pero bueno, no sé. Si queréis, realmente, no dudo que sepáis de antes, de cosas de antes, ¿no? De las tribus urbanas de antes, de los 80 y tal, de los 90, etcétera. Pero bueno, si no sabéis, pues yo os recomiendo que os informéis un poco y así conocéis también vuestro rollo desde la base, desde la raíz. Y así, pues que no tengan que venir los Hare Krishnas. Y ya te digo, estoy seguro que habrá muchos que sabrán sus orígenes, pero bueno, sí. Por si acaso. Por cierto, ¿has visto qué vida más triste? ¿La estás siguiendo ya, la tercera temporada? Sí, me he puesto al día. Está un poquito flojo, ¿no? No... Estos últimos tienen puntos y tal, pero a lo mejor ha sido tanta la espera que... No sé. Es que yo creo que qué día más triste tiene su rollo personal. Hay días en los que, bueno, te deja un poco indiferente y al siguiente pues te gusta mucho. No creo que sea algo que... Yo qué sé. A mí no todos me han parecido originales del todo. Es decir, qué bueno. O sea, es realmente también difícil. A mí, pero siempre ha habido... Pero, bueno, siempre me he reído a carcajada y en estos últimos no me estoy riendo a carcajada. Me sonrío y eso, pero no... Para mí que vida más triste es como algo que realmente no se busca mucho. Es como decir, es domingo. Sí. Es como decir, mira, que es domingo. El domingo tengo un colega que va a este bar, voy. ¿Sabes? Es como algo así que no lo sigues. Es como, mira, hoy hacen esto, tal, voy a verlo y realmente... Estás acostumbrado a verlos, los conoces ya, y es como seguir un poco... Es como una serie, pero realmente que dura muy poco. No sé, es un rollo más íntimo. Es que sí que lo sigo, bro. Yo estoy pendiente ahí. Ayer me acordé porque lo vi en una página. Entonces, ostras, que hoy es domingo, no me acordaba. Pero es que, claro, depende de cómo lo siga yo. Es que sí que lo sigo a rajatabla, vamos, yo, no me pierdo ni uno. Ya te digo, yo es más esporádico, pero cuando lo veo, pues digo, tal. Porque ya estamos acostumbrados a ver a los personajes, los conocemos ya casi a fondo, ¿no? Entonces ya es algo, no sé, como... Bueno. Así de colegueo. ¿Has visto alguna de las otras series que comentamos, no, verdad? La de Apple o... lo que surja o... No, eso no. Sí, bueno... habría visto, pero es que no soy muy aficionado. Menos a que día más triste, no soy muy aficionado a ese tipo de series. La verdad. No, por si habéis visto por curiosidad y ver. Sí, he visto alguna y tal, incluso series amateurs y cosas así. Sí. Bastante, bueno, algunos que están bastante curradas. Pero bueno, no sé. No, ninguna ha llegado a engancharme. Había una que sacaron hace tiempo ya. Sí. Que era bastante original. Venga, que era sobre. Era un tío que le perseguía la cámara, ¿no? Que le perseguía la cámara. Sí, que. O sea, la cámara. La serie estaba fundamentada en planos estáticos. ¿Vale? Entonces, el personaje se iba moviendo y se iba fuera a la calle y la cámara como le seguía, ¿no? En planos estáticos. Y él hacía como que veía la cámara y se sentía perseguido, ¿no? Y se escapaba. Y era así, como, ¿por qué me persigues? O algo así. Bastante original. Por cierto, hablando de series y de cortometrajes, el cortometraje de Lo que quieras oír de Zapata, no sé si lo has visto. No. Pues yo lo vi hace bastante tiempo y ahora ha sido noticia porque es el vídeo, es el corto cinematográfico más visto en YouTube. 60 millones de visitas. 60 o sea, millones. Brutal. O sea, el tío, claro, quedó flipado, ¿no? Yo no sé si lo vi por Fílmica o por Escolar, no, por uno de estos blogs, ¿no? Pero lo comentaba la noticia, ¿no? Yo me movía por los mundillos de los blogs del tema, luego lo fueron moviendo por otro sitio, tal, y llega un momento en que lo ve. 60 millones, tío. 60 o sea, millones es. Es que yo no sé si hay un vídeo que se vea, o sea, ya no solo de cortos, o sea, un vídeo que se haya visto 60 millones. Yo me acuerdo cuando el de Dramatic Chimpuk. Que llegó a los 5 millones y bueno, ahora tendrá más, ¿no? Pero que aquello fue de. Pero es que es increíble. Es que son 60 millones. Es que es toda España ha visto ese vídeo, ¿vale? Sí, o sea, más de toda España. Es brutal, increíble. O sea, pues yo no lo he visto. Pues se llama Lo que quieras oír y sale la actriz. Se me ha olvidado el nombre. Es una de las enfermeras de Hospital Central. Y bueno, el corto es que llega a su casa, está intentando, creo que, ponerse en contacto. Hace mucho tiempo que lo vi. Empieza a escuchar los mensajes que le han dejado en el contestador. Si todos son de cariño, no voy a volver contigo, tal, en plan súper triste. Y entonces ella lo que hace es. Ya lo veréis. Claro, y lo contará. Digo, no sea tan cabrón. Cabrón, según la real. La sí, de definición de cabrón. Cabrón, macho de la cabra. Bueno, ya iremos ampliando más búscalo, el tema autográfico. ¿Vale? Lo que quieras oír. Chavales, nos vamos a ir. Sí, cierto. Sí, porque ya nos va a saltar el siguiente programa. Vamos a poner, un tema del último disco de Quique González. Mira, que se llama Avería y Redención. Uh-huh. Y os vamos a dejar con el tema Pequeñas monedas y grandes mentiras. Venga. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Jefe, ya voy a trabajar. Hasta ya voy, el lunes. No tengas prisa. Hasta el lunes y nada, que veáis muchas pelis. Venga, hasta luego.